29 de junio, solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos 29 de junio, una solemnidad muy importante, la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Apóstoles importantísimos. A San Pablo se le dice el apóstol, es uno de los sinónimos o de los apodos que tiene San Pablo, el apóstol con mayúscula. Cuando se habla del apóstol con mayúscula, es él, ¿no? San Pablo. Y Pedro, San Pedro, también apóstol muy importante, si lo hay, porque es el Papa, como dice hoy el texto del Evangelio, el Papa, la cabeza en el grupo de los apóstoles, aquel que tiene las llaves para abrir y cerrar, es decir, para gobernar la iglesia, para atar y desatar, para legislar. La iglesia los ubica juntos hoy en este día, no porque hayan muerto el mismo día, tampoco el mismo año. Ustedes saben que, por lo general, la fecha del santo que la iglesia celebra coincide con la muerte, el día de la muerte del santo, el aniversario de la muerte, del fallecimiento, que es la entrada al cielo. Pero en el caso de algunos santos antiguos, por ejemplo, San Pedro y San Pablo, cuya fecha de muerte desconocemos, la razón de esa fecha, ese día, es otra. ¿Por qué celebramos hoy, 29 de junio, a estos santos, si no murieron ese día o si no sabemos, mejor dicho, cuándo murieron? Bueno, hay una tradición antigua. Muchos dicen que esta fiesta, que ya tiene sus inicios en el siglo IV, que esta fiesta se celebra el 29 de junio porque, según algunos, el 29 de junio los romanos paganos celebraban la fiesta de Rómulo y Remo, los hermanos que 7 siglos antes de Cristo fundaron la ciudad de Roma. Habrán visto esa famosa imagen de los hermanitos Rómulo y Remo prendidos a la teta de la loba, tomando la teta de la leche de la loba. cuenta la historia que fue la loba quien amamantó a los hermanitos, ¿eh? Por eso el símbolo de Roma justamente es ese, ¿no? La loba dando la leche, dando la teta a estos dos hermanitos, fundadores de Roma. Pero luego, dicen muchos, y es muy probable que así sea, la iglesia primitiva, el cristianismo en Roma, tomó esta fecha pagana dedicada a Rómulo y Remo y empezó a celebrar a San Pedro y San Pablo, que si bien no eran hermanos de sangre, sí lo eran hermanos en la fe. La fe nos hermana a todos. Y si bien no fundaron la ciudad de Roma, sin embargo, fundaron la Roma cristiana, fundaron las primeras comunidades cristianas, sostuvieron y mantuvieron con la propia predicación, con la propia vida y hasta con la propia sangre, porque ambos fueron mártires en Roma, así mantuvieron esas comunidades cristianas. O sea, son los fundadores, Pedro y Pablo, de la Roma espiritual, digamos. Con lo cual el 29 de junio habría sido una fiesta pagana en sus orígenes, que la Iglesia Católica resignificó, bautizó, le dio un nuevo sentido. Celebramos a estos dos grandes hombres que no solamente estuvieron en Roma, ambos deseaban ir a Roma y llegaron a Roma porque Roma, capital del imperio romano, la ciudad más importante, ellos eran conscientes que era importante evangelizar Roma, porque desde ahí se iba a propagar el evangelio al resto del imperio. San Pablo fue llevado a Roma, cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, a un juicio. En Roma, porque él era ciudadano romano, con lo cual cuando lo juzgaron él apeló, se lo permitía el ser ciudadano romano, apeló al emperador y por eso fue llevado a Roma y ahí dio testimonio, el testimonio supremo de la fe. Son tan distintos son Pedro y Pablo. En algún punto, por ejemplo, Pedro es un hombre sencillo, Pedro es un pescador, en cambio Pablo no, Pablo es un hombre preparado, un hombre culto. Pablo hablaba por lo menos 3 idiomas, el griego, un griego simple de la época llamado el griego koiné, el hebreo, y el latín seguramente también, porque era, repito, ciudadano romano. Tenía la ciudadanía. O como dicen en Italia, la cittadinanza. Y también seguramente hablaba el dialecto hebreo, que es el arameo, la lengua de Jesús. Distintos también porque los vemos en los Hechos de los Apóstoles, a veces discutiendo, tenían distintas opiniones teológicas. En un momento Pablo corrige a Pedro por un tema de que había que exigir a los paganos que querían hacerse cristianos. En eso al principio no se ponían de acuerdo. En Pedro había un poco de ambigüedad en su conducta. Pablo lo corrigió. Bueno, había diferencias, pero cuando hay fe, cuando hay amor, las diferencias quedan como en un segundo plano. Lo que prevalece es la unidad, lo que prevalece es la misma causa. Y ambos estaban unidos por una misma fe, por un mismo amor a Jesús. Pedro estuvo en Roma acompañando a los cristianos de Roma, las primeras comunidades cristianas. Y algunos hablan del año 64, bajo el emperador Nerón. Eso sabemos que es seguro, siendo Nerón el emperador. Pedro dio el supremo testimonio de fe, que es el martirio. Dio la vida por Jesús. Se incendió la ciudad de Roma. Hay dos versiones. Unos dicen que fue un accidente, el incendio ocurrido en una zona judía, en la periferia de Roma. Otros dicen que fue Nerón quien a propósito incendió la ciudad de Roma. A propósito porque él deseaba fundarla o refundarla, para lo cual antes tenía que destruirla. Una persona que no estaba bien de la cabeza, Nerón. Como sea, el chivo expiatorio fueron los cristianos, en especial la cabeza de los cristianos, que era Pedro, ¿no? El apóstol San Pedro, el Papa. Con lo cual fueron por él, lo llevaron al llamado circo de Nerón, ese lugar de espectáculos, uno de los lugares de espectáculos que había en Roma. Quizás el más conocido es el Coliseo, pero no era el único. También está el Circo Máximo, el Circo de Nerón, de los cuales ya no quedan rastros, o mejor dicho, ruinas, al menos del Circo Máximo. El Circo de Nerón se encontraba donde se encuentra la Basílica de San Pedro, a pocos metros, ahí. Y ahí fue martirizado San Pedro, crucificado San Pedro. Según la tradición, él pidió morir cabeza abajo porque no era digno de ser de morir como su maestro. Por eso el arte representa el martirio de Pedro, crucificado, pero con la cruz patas para arriba, en cabeza abajo. Y ahí fue enterrado San Pedro. Hay un cementerio, una necrópolis, junto al Circo de Nerón. Y sobre la tumba de Pedro, justo arriba de la tumba de Pedro, varios metros más arriba, pero en línea recta, se construyó tiempo después el altar de la Basílica de San Pedro. Esa Basílica de San Pedro, que originalmente no era la que vemos hoy, no era igual a la actual, era más chica, la mandó a hacer el emperador Constantino en la primera mitad del siglo IV. Luego se hizo una basílica más grande, que es la que conocemos todos. Esa es del siglo XVI. Bueno, pero lo cierto es que la Basílica de San Pedro, el altar de San Pedro, están construidos sobre la tumba de Pedro y sobre todo sobre la fe de Pedro. Esa fe que dice ahí el Evangelio le hizo decir a Pedro: tú eres el Hijo de Dios, le dijo a Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Es decir, afirma Pedro que Cristo es Dios. La función de Pedro, la función del Papa es esa: afirmar la divinidad de Cristo y confirmar en la fe, esa fe en la divinidad de Cristo, confirmar al resto de los cristianos. La Iglesia se apoya sobre la tumba de Pedro y sobre la fe, sobre todo la profesión de fe del apóstol San Pedro y de los papas, buena parte de los cuales además están enterrados, como ustedes saben, ahí mismo, debajo de la Basílica de San Pedro. Hay un cementerio, el cementerio de los papas, donde hay unos cuantos papas enterrados. Pablo murió también en Roma. Fue llevado a Roma, dijimos, para un juicio, murió ahí. Pocos años después, hay quienes hablan de la muerte de Pablo en el año 67, es decir, 3 años después que Pedro. le cortaron la cabeza con una espada. Y la cabeza, cuenta una tradición, cuando cayó en tierra, picó tres veces en la tierra y en cada pique, o con cada pique, surgió una fuente de agua. Por eso en Roma hay una pequeña iglesia llamada la iglesia de las tres fuentes, o la chiesa delle tre fontane, porque dicen fue ahí el lugar del martirio de San Pablo, del apóstol San Pablo, que murió decapitado en ese lugar. La tumba de San Pablo, al igual que la tumba de San Pedro, se encuentra justo debajo del altar mayor de la Basílica de San Pablo. Hay una iglesia muy grande en Roma llamada la Iglesia de San Pablo Extramuros. Es una de las cuatro basílicas más grandes de Roma, junto con la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica Santa María la Mayor, las cuatro basílicas grandes de Roma. Bueno, debajo del altar de la Basílica de San Pablo Extramuros está la tumba del apóstol Pablo. Viendo a estos santos, Pedro y Pablo, bueno, tratemos de llenarnos de entusiasmo, de amor a Cristo como lo tuvieron ellos, de ser apóstoles de Cristo. Ser buenos apóstoles implica sufrimiento también. Ellos han sufrido mucho, bueno, y la persecución sobre todo y el martirio. El que quiera ser apóstol de Jesús también deberá prepararse para sufrir incomprensión, rechazo, persecución. Pero bueno, Dios nos dará la gracia y que podamos amar mucho, mucho a Cristo, como lo amaron estos dos gigantes de la fe, estos dos gigantes del apostolado, San Pedro y San Pablo. Que ellos intercedan por nosotros, que ellos rueguen por nosotros, es lo que les pedimos en este día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.